que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días. Buenos días, Latinoamérica. ¿Qué tal? Un placer a esta hora de la mañana iniciar jornada con ustedes. Estamos en día lunes, es 28 de abril del año 2014. Es la última semana de este mes y por supuesto que estamos aquí para brindarle los temas que son noticia en nuestra patria grande en la primera edición de Aler Contacto Sur. Sea usted bienvenido y bienvenida. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Un lunes cargado de informaciones que se generan en nuestra patria grande. Le tendremos información que tiene lugar en Colombia. También estaremos en Perú, en Panamá, con las informaciones en torno a las elecciones presidenciales en este país, información en México y en Chile. Iniciamos por Colombia, porque ahí ya ha iniciado el paro agrario nacional en todo el territorio colombiano. Y vamos de inmediato a saludar en directo a nuestro compañero Danilo Urrea desde Bogotá, quien ya tiene detalles de este paro nacional agrario. Bienvenido, Danilo, adelante, te escuchamos. Muy buenos días para Aler Contacto Sur, hoy desde Bogotá. Luego de las fallidas negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con dos de los más importantes sectores agrarios del país, se ha iniciado hoy una nueva jornada de paro nacional agrario y ya más de 100.000 campesinos se encuentran movilizándose por diferentes lugares de Colombia y se espera que durante las próximas horas ya se inicien también las movilizaciones y las marchas pacíficas enmarcadas en el derecho a la protesta que los campesinos han manifestado y le señalaron al gobierno Santos en las últimas reuniones. Se han realizado varias reuniones, una de ellas el viernes anterior, en las que el campesinado le señaló al gobierno Santos que no estaba de acuerdo con la manera en que se han venido realizando los acuerdos que tuvieran lugar en septiembre del año pasado. Es importante señalar que el día de hoy se moviliza un sector que se denomina las dignidades agropecuarias y que tiene a productores de papa, de café, de arroz, y que han señalado que no están satisfechos con las negociaciones del año anterior y sobre todo en lo que tiene que ver con los aranceles, los impuestos, los precios de los insumos y grandemente con lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio que Colombia tiene en este momento. Importante señalar también que para el día primero de mayo ha sido citada otra de las grandes movilizaciones del paro, y en este caso por la Cumbre Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular, que en marzo de este año definiera 8 puntos de un pliego unitario para la negociación con el gobierno Santos. Esta Cumbre Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular también se reunió el viernes pasado con el gobierno de Juan Manuel Santos y no llegó a ningún acuerdo. Voceros de la Cumbre Agraria señalaron que no están de acuerdo con las propuestas que ha hecho el presidente y que en este momento están negociando, al parecer es con el candidato a la reelección y no con el presidente. A pesar de que en los últimos días el gobierno también ha señalado a través del ministro de Agricultura que las manifestaciones están infiltradas por la guerrilla y al mismo tiempo están orientadas hacia una desestabilización política del país antes de las elecciones, los voceros de las diferentes agrupaciones agrarias han señalado que tienen todo el derecho a manifestarse ante los incumplimientos del gobierno Santos y que obviamente es solo una estigmatización de parte del gobierno lo que han señalado. Finalmente, señalar que el día de ayer ya empezaron los primeros inconvenientes con el paro, porque en departamentos como Casanare, Boca, hubo algunos enfrentamientos y detenciones ilegales de parte de la Policía Nacional y hostigamientos del ejército a campesinos que se estaban movilizando para empezar a reunirse en los lugares de concentración. Es la información que tenemos en esta mañana desde Bogotá y estaremos atentos, como siempre, a cómo se desarrolla el paro nacional y a lo que va pasando desde hoy, que inician las dignidades agropecuarias y el primero de mayo con la Cumbre Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular que también saldrá a las carreteras y calles de diferentes partes del país. Gracias, Danilo, por ese detalle. Desde Bogotá, Colombia, inicia el paro nacional agrario y estaremos a la expectativa de las incidencias de esta jornada de movilización ante el incumplimiento de lo pactado en el primer paro nacional agrario llevado a cabo por este sector allá en Colombia con el gobierno de Juan Manuel Santos. Nos ubicamos en el Perú porque en este país, con el objetivo de ampliar el debate sobre la concentración de medios, desde hoy arrancan audiencias sobre el pluralismo y la concentración de medios. Estas audiencias serán en diferentes ciudades de ese país y la primera tendrá lugar en Piura desde las 9 de la mañana del día de hoy. Ese es el tema que nos relata a continuación nuestra compañera Juana Edith Martínez de la CNR. ¿Qué tal, Juan? Y adelante, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Aquí la información desde el Perú. Continúa lo que es el debate sobre el tema de la concentración de medios que afronta nuestro país. Y ahora, las audiencias serán descentralizadas. Esta iniciativa que empezó el Congreso de la República con el congresista Manuel Dahmer, ahora tendrá sedes descentralizadas. Y el día de hoy, en pocas horas, estará desarrollándose el debate en la región Piura. Nos representa la directora de Radio Cutibalú y vicepresidenta de la red CNR, la señora Belia Concha. El ingreso es libre y la sesión del debate empieza a las 9 de la mañana. Los otros participantes que también estarán exponiendo sus puntos de vista serán el decano del Colegio de Periodistas de Piura, Marco Agurto, el decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Piura, Miguel Godos, y el secretario regional de la ANP, Walter Ruiz Celada. También habrá un representante de la red TV. Este es un debate importante para nuestro país, donde se busca que la ciudadanía también pueda escuchar, aportar y reflexionar sobre el tema. Por ello, los encuentros descentralizados, que ahora, como hemos indicado, le toca a Piura, pero luego el siguiente punto de encuentro será también en la ciudad de El Cusco, a ellos les corresponde el día 23 de mayo, para seguir hasta la ciudad de Yurimaguas el 27 de junio y retornar ya luego de estos tres puntos descentralizados hasta la ciudad de Lima el día 18 de julio, donde se buscarán concentrar todos los aportes recibidos con la finalidad de poder arribar a algún consenso recogiendo estas opiniones y también propuestas de expertos que van a estar participando pues en estos debates para afrontar así este vacío normativo respecto a lo que es el acaparamiento de los medios de comunicación, así como los problemas que restringen el derecho a la información y de comunicación. En el Perú y desde la red CNR estamos como siempre dando seguimiento a este tema y seguramente más adelante compartiremos algunos alcances de lo ocurrido hoy en la ciudad de Piura. Hasta aquí el contacto, amigos, amigas, informó Juana Edith Martínez desde CNR para Aler Contacto. Gracias, Juani, por ese detalle desde Perú. Vamos a estar a la expectativa, como tú dices, de cómo se van dando estas audiencias en diferentes ciudades de este país. En temas relacionados, una cadena humana de 7 kilómetros se realizó en México. Esto en rechazo a las reformas en telecomunicaciones. Tenemos detalles del tema con nuestro compañero Ismael Mesa de Libera Radio. Saludos, Aler Contacto Sur. Cadena humana de 7 kilómetros en rechazo a las reformas en telecomunicaciones. En lo que denominaron una cadena humana desde Los Pinos hasta las instalaciones de Televisa Chapultepec, miles de personas se manifestaron en la Ciudad de México en contra de las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones que ha propuesto el Ejecutivo Federal. La actividad fue convocada por el Frente por la Comunicación Democrática, colectivo que se creó hace apenas unas semanas y que reúne a líderes políticos, legisladores, organizaciones civiles y académicos. La estrategia fue tener 8 puntos de concentración a lo largo de la distancia de 7 kilómetros para luego desplegarse tomados de la mano y lograr unir estos eslabones. El objetivo no fue del todo logrado, pues en algunos puntos el tránsito vehicular lo impidió. El Estado Mayor Presidencial y las policías federal y capitalina fueron otro obstáculo, pues bloquearon el paso a la puerta 4 de la residencia oficial de Los Pinos, lo que obligó a los manifestantes a arrancar la cadena desde las inmediaciones del Auditorio Nacional. Entre las normas incluidas en el paquete y que más rechazo generan entre la población están la prerrogativa del gobierno de controlar los contenidos tanto de televisión como de internet, el bloqueo y o censura de transmisiones, la acumulación y retención de datos de los usuarios y la falta de reconocimiento y apoyo a los medios sociales y comunitarios. Las leyes tampoco promueven las condiciones para una verdadera competencia que haga elevar la variedad y calidad de las ofertas mediáticas y baje su costo. La idea de la cadena es dar a entender que entre el poder y los medios habemos ciudadanos, y ciudadanos que tenemos intereses y que queremos ver nuestros intereses y derechos reflejados en esa ley. A la movilización acudieron miembros del Sindicato Mexicano de Telefonistas, jóvenes del Movimiento Estudiantil Yo Soy 132, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y su líder Javier Sicilia, así como organizaciones civiles que apoyan la democratización de las vías de comunicación, como la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, la AMEDI, artículo 19, y la representación en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. También se congregaron políticos como Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, los legisladores Javier Corral, Manuel Camacho y Alejandro Encinas, el actor Daniel Jiménez Cacho y la académica Denise Dresser. Para ser evidente la liga que hay, la asociación que tiene, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, la autoridad, el gobierno y Televisa, donde se pretende pues tener un control de la noticia, un control de la información, que representa un bloqueo al avance democrático y un desconocimiento de que el servicio de la telecomunicación es de interés público. Cuando apenas se intentaba consolidar la cadena, Corral y Cárdenas empezaron a caminar a lo largo de esta, siendo seguidos por las personas que la conformaban. Esto resultó en una marcha espontánea que terminó frente al Senado de la República, cámara donde iniciará el debate de las leyes. A pesar de las contingencias, Corral señaló en su discurso que la cadena había tenido éxito porque había puesto en el centro del debate a la sociedad civil. Escuchemos al senador Javier Corral. ¿Cuál es el simbolismo, hay que decirlo, ¿no?, de hacer una cadena de Los Pinos a Televisa? Bueno, pues en realidad ese es el trazo que tiene la iniciativa. Es un trazo que habla de una componenda, de un acuerdo entre dos poderes, el poder público, el poder político y el poder de facto de la televisión, protegiéndose a sí mismos, los dos únicos ganadores de una iniciativa que trazaron para sus intereses estrictos. En medio de ese trazo no está la sociedad está ausente, y esta cadena humana está recordándole a esos dos poderes que el sujeto esencial de la democracia es el ciudadano y que el destinatario final de la comunicación es el ciudadano. Cárdenas Olórzano dijo en su intervención que solo la movilización social hará que se ponga fin a los monopolios y a la censura. No nos vamos a dejar, vamos a ejercitar nuestros derechos, les guste o no, dijo Cárdenas. Que las nuevas oportunidades que va a dar el avance tecnológico, el apagón analógico, no represente mayor concentración, sino una efectiva apertura a oportunidades para medios de información, tanto televisión como radio, comunitarias, universitarias, en fin, que haya otros actores. Aunque esta semana se presentaron dos proyectos de dictamen distintos para su discusión, se prevé que las leyes secundarias se debatan hasta junio, pues todo parece indicar que la carga legislativa obligará a los congresistas a agendar periodos extraordinarios. Este es el reporte para Leer Contacto Sur desde el noroeste de México, Libera Radio. Gracias, Ismael, por la información desde México. Ahora nos ubicamos en Ecuador porque el presidente de la República, Rafael Correa, anunció apoyo para la comunidad migrante. Tenemos detalles con nuestra compañera Sandy Chávez desde Corape. ¿Cómo estás, Sandy? Bienvenida, te escuchamos. Chávez, los saludos. Estamos con Ricardo Bravo desde Estudios. Muy buenos días, amigas y amigos. Sí, el presidente de la República, Rafael Correa, comprometió el apoyo de los padres ecuatorianos que han perdido la potestad de sus hijos en Italia. El anuncio lo hizo durante el enlace ciudadano que se realizó en Génova, en Italia. También el presidente de Ecuador pidió al gobierno de España, por su parte, que elimine la visa para los ecuatorianos que ingresen al país ibérico. El presidente Mariano Rajoy analiza la posibilidad de eliminar las visas a colombianos y peruanos. Les tenemos preparado un informe. Durante una entrevista en la televisión española, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que no tiene sentido eliminar el documento de visa para el ingreso de colombianos y peruanos a España sin incluir a Ecuador. Ecuador va a ser un gran momento económico, social, político. El flujo migratorio se ha revertido, la gente está regresando al país, muchos españoles están viniendo al país, colombianos y peruanos están yendo a trabajar al Ecuador. Entonces, con todo respeto, no le encontramos mucho sentido a que se le elimine el visado a Colombia y Perú y no a Ecuador. El primer mandatario ecuatoriano dijo que expresó su malestar al presidente de España, Mariano Rajoy. Rafael Correa también explicó que cerca de 15.000 ecuatorianos residentes en España recibieron ayuda del gobierno ecuatoriano para cancelar sus deudas en ese país. Tenemos asesoría legal en los consulados, en embajadas se ha dado asesoría. Hasta el año pasado, 12.000 personas, estaremos cerca de 15.000 personas, se ha se han alcanzado importantes logros, por ejemplo, cerca de 120 daciones de pago. Entonces se está haciendo lo posible para respaldar a nuestros compatriotas en esta crisis. Correa se reunió con su par español Mariano Rajoy, con quien centró su conversación en temas de comercio exterior y la adhesión de Ecuador al acuerdo comercial con la Unión Europea, según los medios de comunicación españoles. Por la noche, el presidente de Ecuador junto al canciller Ricardo Patiño se reunieron con migrantes ecuatorianos en donde compartieron música nacional. También el presidente de la República participó de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, esto el día domingo y en Italia. Gracias, amigas y amigos. Entonces es la información que les tenemos desde Corape. Seguimos contigo, Chabelo, con más información. Actualidad informativa en www.aler.org. De esta manera vamos despidiendo la primera edición de Aler Contacto Sur. Agradecemos a usted por su atención en cualquier punto de Latinoamérica, el Caribe y el mundo que nos haya escuchado. En nombre de Omar Sarango en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina que hacen posible la producción de este informativo. De momento, que tenga usted un buen inicio de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.